Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Hay por lo menos dos condiciones esenciales, básicas para que las cooperativas de todo tipo se puedan desarrollar en toda su plenitud. La ayuda mutua, el esfuerzo propio requieren un contexto favorable. En primer lugar, la vigencia plena de la democracia, de las instituciones republicanas, de la Constitución, de sus leyes, es decir, el marco legal, el marco político que facilite, que permita, que estimule la participación ciudadana y en particular en las entidades de la economía social y solidaria. Pero junto con el contexto político, es indispensable que también el contexto económico sea favorable para el desarrollo de las empresas cooperativas. En un contexto de recesión, de tarifas que son impagables en los servicios esenciales y, por supuesto, con una tendencia hacia un ajuste que habrá de profundizarse, todo esto indudablemente dificulta, entorpece y hasta atenta contra la existencia misma de las empresas del sector de la economía social y solidaria. Y para muestra basta un botón. Tengo a la vista una comunicación que comparto con ustedes. Y comenta que la cooperativa Envases Flexibles Mataderos, que es una empresa recuperada por sus propios trabajadores en el año 2009 y que se dedica a fabricar bobinas de envases flexibles para fraccionar alimentos y artículos de limpieza y que emplea a más de 100 trabajadores asociados, vive por estos momentos días de zozobra y a su vez de incertidumbre. Días atrás, hace horas escasas, le llegó una factura de consumo de energía eléctrica de la empresa Edesur de 800.000 pesos. 800.000 pesos. Imposible de pagar para la empresa. A la factura actual, Edesur le reclama a la cooperativa una deuda, escuchen atentamente, de 3 millones de pesos producto de los últimos aumentos de la tarifa eléctrica. Los dirigentes sostienen, de la cooperativa, claro está, que tienen la voluntad de pago y hablaron con el director comercial de Edesur, el italiano Tino Salerno, quien hasta el momento no brindó ninguna respuesta. Y en estos momentos los asociados de la cooperativa están de guardia porque el corte del suministro eléctrico es inminente. Esto lo explicó un miembro de la cooperativa. Quiere decir que en este contexto, como dijimos, y este es un ejemplo tan solo, va a ser gravísimo el impacto que esta situación económica va a tener sobre una cantidad muy grande de empresas, no solamente de la economía social y solidaria, sino lo que ya está sucediendo con las micro, pequeñas y medianas empresas que tienen otra naturaleza jurídica y cuyas persianas caen irremediablemente, sus puertas cierran, y esto, además de crear una situación social insostenible, genera exclusión, pobreza y, indudablemente, la pérdida de fuentes de trabajo, lo cual genera un panorama social que a la larga, o mejor dicho, en el corto plazo, pareciera ser insostenible. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Amigas, amigos oyentes, bienvenidos a esta nueva emisión del programa en su noveno año consecutivo. Como siempre, lo conducimos Liliana Mabel Carpenzano y quien les habla, Edgardo Adrián Form, que así me llamo. Y ya estamos atravesando los primeros momentos de este invierno del año 2018, por supuesto del hemisferio sur. Y yendo al programa de hoy, les anticipamos que la situación social, política, laboral y económica está más que compleja. Y para ayudarnos a pensar, hoy nos va a visitar el licenciado en ciencia política, magíster en ciencias sociales y doctor también en ciencias sociales y filosofía, Martín Cortés. Con él vamos a dialogar en un buen rato más. Y Andrés Seiman, que reemplaza a nuestra socióloga de cabecera Ana Grondona, hoy nos propone un interrogante a resolver. ¿De qué habla el gobierno cuando habla de gradualismo? Hacia el final de la emisión de hoy vamos a invitarlo a escuchar una entrevista que lo va a estremecer, pero por ahora no le digo más. El mudo, Carlos Gardel, sigue acumulando años desde el inicio de su gira eterna y en ese millaje cada día canta mejor. Hoy lo recordamos en Desde la Gente, pero desde una perspectiva menos conocida, sus tangos sociales. Las compañeras de la Secretaría de Géneros del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos van a hablar con uno de los autores del libro Cuerpos sin Patrones. Y Silvia Porritelli nos acerca a la historia compleja por estos días de la cooperativa de trabajo Cristales San Justo en la provincia de Buenos Aires. Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Informe especial. Hace unos 50 años atrás, abrió en el oeste del conurbano bonaerense una empresa dedicada a la fabricación de ópticas de vidrio para terminales de automóviles. En su mejor momento productivo, Cristales San Justo llegó a tener más de 100 empleados que trabajaban repartidos en 4 turnos para poder abastecer la gran demanda del mercado automotriz. En 1995 la fábrica empezó a decaer y en 1998 comenzaron los despidos. En el 2001, luego de varios intentos por recuperar la actividad, la fábrica quebró. Los trabajadores se organizaron, acamparon en la puerta para cuidar las máquinas, las instalaciones y evitar el vaciamiento. Finalmente, asesorados por otros trabajadores que integraban el movimiento de fábricas recuperadas, decidieron ingresar a la planta para evitar el remate, convertirse en una empresa cooperativa y poner en marcha las maquinarias, como cuenta Juan Carlos Hidalgo, matricero y uno de los despedidos en la primera etapa de la crisis de la empresa. 16 de septiembre de 2012 entró a la fábrica y estaba todo parado porque cuando se decretó la quiebra apagaron directamente el gas y vos, cuando apagás el horno en gas y dejás vidrio adentro, rompe todo lo que es el horno. Entonces entraron, lo que sí había era mercadería. Y con eso pudieron empezar a comprar los bloques, a arreglar la luz, porque la luz no te la querían dar, el gas no te lo querían dar. En ese proceso consiguieron la luz prepago y el gas también prepago. Fue un proceso bastante largo y se armó un horno chiquito y empezó la producción. Como explicaba recién el presidente de la Cooperativa de Trabajo Cristales San Justo, la producción comenzó con un pequeño horno. Además, los trabajadores ya convertidos en asociados y dueños de la empresa solidaria también iniciaron un arduo proceso de ordenamiento administrativo y de activación comercial. A todo este desafío se sumaron los cambios que se dieron en los últimos años en el mercado automotriz, que reemplazó las antiguas ópticas de vidrio por faros de acrílico o policarbonato. Por eso, actualmente, la cooperativa se dedica a fabricar faros chicos tipo buscahuella y ópticas de reposición para modelos de autos que ya no se fabrican. Además, con la ayuda y el asesoramiento del Ministerio de Trabajo del gobierno anterior, la entidad comenzó con proceso de reconversión. Los mejores años fueron el 2006, 2007, 2008, pero 2009, 2010 empezó a decaer porque ya no estaban mal. Los autos, el Peugeot 504, el Falcon, son autos que se van cayendo, digamos. Se vende, pero se vende poco. Pero eso nosotros lo sabíamos. Por eso empezamos a modificar y el Ministerio de Trabajo en esa época nos ha ayudado mucho porque nos ha mandado gente, contadores, diseñadores, hemos diseñado varios productos con ellos. Empezamos a reconvertirnos nosotros en esos años realmente. En ese plan de diversificación, Cristales San Justo comenzó a fabricar diferentes productos de bazar, regalería e iluminación, como cuenta el presidente de la entidad, Juan Carlos Hidalgo. 5 años ya que estamos haciendo regalería, bazar, estamos haciendo copa, vasos, lo que es florero, fuentes, una iluminación también que estamos haciendo. Ese lento pero progresivo avance que estaba experimentando la vidriera bonaerense sufrió un fuerte cimbronazo a pocos días de la asunción de Mauricio Macri a la presidencia del país. El 20 de diciembre de 2015, los cooperativistas recibieron una llamada de ENARSA, la empresa pública de energía creada en 2004 por Néstor Kirchner, las nuevas autoridades recién asumidas les comunicaron que ya no les iban a vender más gas subsidiado y que debían buscar una empresa privada que los proveyera de gas. Recordemos que la industria del vidrio trabaja fundamentalmente con ese recurso energético. El 10 de diciembre de 2015 asumió el presidente Mauricio Macri, ¿no? Y nosotros el 20 de diciembre nos llaman de Enersa, que vendría a ser la empresa del Estado de gas, que ellos no nos podían vender más gas, que el Estado no nos podía vender más. Y nos dijeron que teníamos que comprarle gas a una empresa tercerizada, vendría a ser la empresa de gas. Pasamos a pagar el gas en ese momento de $2.90 que nos vendía el Estado a $5.50. Eso fue el 20 de diciembre de 2015. El gas de Boca de Pozo valía $1.97 extraer el gas. El Estado nos vendía a $2.97, o sea, $1 más. El Estado no era que te subvencionaba, el Estado ganaba $1 con nosotros por cada unidad. Entonces, ahora nosotros tenemos que comprar las 5.50. Solo 10 días pasaron para que el gobierno de Cambiemos comenzara a aplicar las políticas neoliberales, lo que demuestra que nada de lo que ha venido ocurriendo en el país en cuanto a tarifazos, devaluación, apertura de importaciones y ajustes es improvisado. Y los integrantes de la cooperativa Cristales San Justo pueden dar fe de esto. Nosotros comúnmente paramos los veranos porque hace mucho calor. Ese año no íbamos a parar, teníamos trabajo para seguir vendiendo. Eso fue el 20 de diciembre. El 24 de diciembre estábamos sacándole vidrio al horno para poder pararlo. El 16 de febrero fue la devaluación que pasó el dólar a costar de 9.90, no me acuerdo cuando estaba en ese momento, pasó a costar 15 pesos. Así que imagínate, nosotros tuvimos que firmar un contrato a 5.50 el BTU, nosotros usamos 6.000 unidades de BTU por mes. Sacá la cuenta, 5.50. Se nos fue la boleta de 300, se nos fue casi como 800.000 pesos. No es que te aumenta en dólares, sí, aumenta el dólar y aumenta el gas. La política tarifaria del gobierno de Mauricio Macri no solo tiene un impacto directo sobre el bolsillo de los hogares, sino que su magnitud y alcance también perjudica a la industria en general y a las pymes en particular. Ahora Juan Carlos Hidalgo explica la complejidad tarifaria que debe afrontar la cooperativa para producir. Nosotros pagamos dos boletas de gas. Pagamos el transporte y el consumo. Así que en este momento, hoy estamos pagando, te digo porque tengo la boleta acá, mira, 999.000 pagué de consumo y 481.000 pagué de transporte, así que 1.500.000. Con el dólar de hoy, te estoy hablando. Al momento que se acredita el cheque, es el precio que te cobran el gas. A este complicado panorama se le suma la abultada factura del suministro de electricidad. Tal como les comentábamos, el sábado pasado, la gente de la cooperativa de trabajo Cristales San Justo, a fines de 2015, los trabajadores pagaban 12.000 pesos de luz. Actualmente el importe escaló a 150.000 pesos. Y actualmente nosotros estamos facturando 1.500.000, con suerte 1.800.000, y así que imagínate, tenemos que pagar sueldo, tenemos que pagar todo lo que es materia prima, realmente no estamos cubriendo. Entonces, ¿qué optamos? El año pasado optamos por no pagar el gas, pagamos transporte nomás, y refinanciamos 2.500.000 de pesos que quedamos debiendo el año pasado. Tarifazos, caída del consumo, baja en las ventas y aperturas indiscriminadas de importaciones completan este crítico escenario que a su vez no les permite a los cooperativistas actualizar su retiro desde hace más de 2 años. Esta situación hizo que la mayoría buscara un segundo trabajo para incrementar sus ingresos. Hoy en día estamos complicados. Estamos cobrando lo mínimo indispensable, que realmente te digo, los retiros son 8.000, 9.000 pesos por mes. Yo tengo 2 trabajos también. Lo único bueno que hizo Macri, que le digo yo, a las muchachas se ríen, es que me volvió a la educación después de 14, 15 años. No es grande sueldo, pero bueno. Para mejorar esta situación que enfrenta la fábrica, los trabajadores presentaron recursos de amparo y se reunieron con diferentes autoridades. Junto con otros cooperativistas que atraviesan la misma problemática, fueron recibidos por Juan José Aranguren, pero el exministro de Energía les dijo que no podía hacer nada, que la solución era reconvertirse, como lo hicieron también otros funcionarios del oficialismo. El señor Tierca vino el año pasado, antes de las elecciones, y estábamos parados, y vino, y realmente no hubo solución. Nosotros nos reunimos a la fábrica que hay de vidrios, en Berazategui hay muchas, nos reunimos y hace 2 años 5 compañeros entraron a otras fábricas a hablar con Aranguren y le dijo que se reconvierta, que enche gente, son lo primero que te dicen. Yo cuando me reuní con el Ministerio de Trabajo de Nación, la seccional en Matanza, me dijo lo mismo. Me dice, ¿cuánto puede echar? No, la cooperativa no echamos, le digo. Bueno, ¿cuántos se pueden retirar? Así te dice. Como la mayoría de las industrias, los trabajadores del vidrio no encuentran solución a estas políticas tarifarias que parecen no tener freno, dado que para el mes de septiembre se prevén nuevos incrementos. Nosotros en el movimiento somos casi 100 fábricas y yo me reúno con gente que es patrón, porque en la fábrica de vidrio que yo me reúno hay cooperativas y hay patrones y hoy no saben qué hacer. Y nosotros no sabemos qué hacer. Realmente, no, como yo le digo, nos falta llegar a Macri, pero realmente ahora no sé si a fin de mes paramos y vemos cómo estamos y... Pero bueno, estamos en una situación crítica realmente. Los muchachos no tienen esperanza. Yo le digo a lo último que se pierde la esperanza, ¿no? Pero no le encontramos la vuelta. Juan Carlos Hidalgo, presidente de la Cooperativa de Trabajo Cristales San Justo, dice, no le encontramos la vuelta. Y realmente es difícil ver una salida si como única solución a este problema el gobierno nacional, como anunció hace pocos días en el boletín oficial, ofrece financiar el 25% de las facturas de gas en cuotas bimestrales. Eso sí, el financiamiento no es gratuito. Tiene un interés mensual de hasta un 1,5%. Tampoco es muy alentador el veto que en tiempo récord decretó Mauricio Macri el 31 de mayo pasado a la ley que ponía límites a los tarifazos. Ahora la cooperativa tiene plazo hasta el 28 de este mes para pagar las facturas. Si no lo hacen, les cortarán el suministro. Dramática situación. Si ustedes quieren contactarse con la Cooperativa de Trabajo Cristales San Justo, pueden escribir al correo electrónico, tome nota, es un poquito largo, cristaleriasanjustoadm, de administración, coop.psj. Les repito, por las dudas, Cristalerías San Justo ADM, todo junto, .coop.psj, así se escribe, @gmail.com. Y, por supuesto, a través de esta dirección de correo, ustedes pueden tomar contacto con los cooperativistas de esta empresa recuperada por sus trabajadores. Desde la gente. Desde la gente. Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas. Se viene una nueva conferencia con charla del ciclo Las raras circunstancias, que no es otra cosa que poesía en el Centro Cultural de la Cooperación. Eduardo Espósito, Valeria Tentoni, Julieta Desmaraz y Guillermo Saavedra, junto a la música de Ana Stamponi, todo coordinado por Marina Cavaletti, Romina Ziovenas y Carlos Aldazábal. La actividad, con entrada libre y gratuita, se desarrollará este lunes a las 19 en el espacio Juan L. Ortiz del Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Hay cosas que parecen estar lejos, pero están más cerca de lo que pensás. Esa promo que estabas buscando. Ahorro en comercios y cuotas. Millas para el viaje que soñás. O ese gustito que te querés dar. Acá está su compra. Y sí, todo está más cerca cuando estás cerca de Beneficios Credicop. Llega lo que querés con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción correspondiente a la cartera de consumo. Más información ingresando en www.bancocredicop.com. Mi Buenos Aires querido. Desde la gente. Desde la gente. Cuando yo te vuelvo a ver. Efemérides. No habrá más pena ni olvido. Cada vez que canta, canta como nunca. Tiene voz de colores, hace fulgurar las notas oscuras y las letras opacas. Es el mago, el mudo, Carlos Gardel. Invicta queda su estampa ganadora, la sombrita del sombrero sobre los ojos, la sonrisa perpetua y perfecta, por siempre joven. Eduardo Galeano. Mi Buenos Aires, tierra florida, darme mi vida, terminaré. Mañana se cumplen 83 años de la muerte de Carlos Gardel. El mito dice que cada día canta mejor. Y si volvemos a citar al gran Eduardo Galeano, tendríamos que decir que cada día canta mejor porque sus discos ensayan de noche. Mucho se ha escrito, especulado y debatido sobre la vida de Carlos Gardel. Desde el lugar donde nació hasta su muerte. Es lógico, estamos hablando de uno de los mayores mitos argentinos. Sin embargo, poco se dice respecto a que Carlos Gardel fue, de entre los grandes intérpretes del tango, el que más temas sociales incorporó a su extenso repertorio. Y por ahí va a ir hoy nuestro recuerdo. Recuerdo que en las noches de invierno cruel lo hallaba tendido en un umbral al pobre rabundo que en la vida fue motivo de burlas y maldad. Nadie supo lo que ha sido, nadie su mal conocía, y el pobre viejo vencido, triste abatido, siempre ambuló. Yo sé que la tragedia que derrumbó su hogar fue hija de la miseria que acaba por matar. Es el drama que sufren esos seres que van vagando por las calles sin techo, luz ni pan. Así termina Noche Fría, tango que Gardel grabó en 1926, donde se pone de manifiesto la trágica situación que impone un orden social injusto. Cualquier similitud con la Argentina versión 2018 no es mera casualidad. La realidad que describe el tango es la de esa Argentina liberal del centenario y de la de los años 20 y 30. Esa Argentina que la derecha tanto añora y que va chacha. Siéntate aquí, no vuelvas en tu vida. Ya me tenés bien recate apurada. No puedo más pasarla sin comida. Ni oírte así decir tanta pavada. No te das cuenta que sos un engrupido. Te crees que el mundo lo vas a arreglar vos. Si aquí mi Dios rescata a los perdidos, mienta de aquí, haz el favor. ¿Qué va, chaché? Gardel lo grabó dos veces, en 1926 en Barcelona y dos años después en Buenos Aires. Que la razón la tiene el de más guita, que a la honradez la venden al contado y a la moral la dan por moneditas. Gardel no era solo una sonrisa canchera y seductora, por más que se intente ponerlo en ese lugar. Grabó emblemas del tango social como Pan, Acuaforte o Al mundo le falta un tornillo, un anticipo casi profético de la Segunda Guerra Mundial. Todo el mundo está en la estufa, sin llamar y sin garufa, era eugénico y cortar. Se acabaron los robotos y hasta yo quedaba gusto, 8 kilos de bajar. Hoy la guita anda de asalto y el puchero está tan alto que hay que usar el trampolín. Si habrá crisis, bronca y hambre, que el que compra 10 de fiambre hoy se morpa hasta el violín. Hoy se vive de prepo y se duerme apurado y la chiva hasta Cristo se la han afeitado. Hoy se llevan a empeñar o a el amigo más fiel. Nadie invita a morpar, todo el mundo en el riel. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico. ¿Para qué, don Carlos? Gardel también grabó Gorriones, donde se describe una realidad que bien puede trasladarse al conurbano de estos días. El sol es el poncho del pobre que pasa, mascando rebelde blasfemias y ruegos, pues tiene una horrible tragedia en su casa. Tragedia de días sin pan y sin fuego. O Vida amarga, que grabó en 1927. Mudo de pena me quedo cuando llega la pobreza hasta la mísera pieza de un pobre trabajador. A 83 años de la muerte de Carlos Gardel, cerramos este recuerdo sobre unas vetas poco transitadas del zorzal criollo con el tango Al pie de la Santa Cruz que grabó en 1933. Escuchen atentamente la letra. La vigencia es notable. Declara la huelga, hay hambre en las casas, es mucho el trabajo y poco el jornal. Y en ese entrevero de luchas sangrientas se venga de un hombre la ley patronal. Los viejos no saben que lo condenaron, pues miente piadosa su pobre mujer. Quizás un milagro le lleve el indulto y vuelvo en su casa la dicha de ayer. Mientras tanto, al pie de la Santa Cruz, una anciana desolada llorando implora a Jesús por tus llagas que son santas, por mi pena y mi dolor. Ten piedad de nuestro hijo, protégelo, Señor. Y el anciano que no sabe ya rezar, con acento tembloroso, también protesta la paz. Que maldicimos nosotros para darlo tanto dolor. Y a su vez dice la anciana, protégelo, Señor. Los pies engrillados cruzó la planchada, la esposa lo mira, quisiera gritar, y el pibe inocente que lleva en los brazos le dice llorando, yo quiero a papá. Largaron la barra y el último cabo, vibró al desprenderse en todo su ser. Se pierde de vista la nave maldita y cae desmayada la pobre mujer. Mientras tanto, al pie de la Santa Cruz, una anciana desolada llorando implora a Jesús que maldicimos nosotros para darnos tanto dolor. Ten piedad de nuestro hijo, protégelo, Señor. Desde Genteamos, Edgardo Form, Liliana Carpenzano, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Mariana Anzorena, Ernesto Horvath, Daniel Alvarenga. Seguimos en Desde la Gente y, como es habitual, vamos a compartir con ustedes algunas de las publicaciones que hemos recibido en el transcurso de la semana. Pero hoy, a diferencia de las revistas y periódicos cooperativos que nos envían, quiero compartir con ustedes una nota que publicó Página 12, lleva la firma de Washington Uranga, y se refiere a una comunicación muy importante del Papa Francisco. Dice la nota que, reflexionando sobre la comunicación actual, el Papa advirtió que se usa la calumnia lanzada a través de los medios de comunicación y se destruye la libre información con el propósito de difamar, y de esta manera se afecta a la democracia. Todas las dictaduras, señaló el Papa Francisco, han comenzado así, adulterando la comunicación, poniendo la información en manos de una persona sin escrúpulos, de un gobierno sin escrúpulos. Esto lo sostuvo Francisco en la homilía que pronunció el lunes de la semana pasada, en horas de la mañana, en la capilla de la Casa Santa Marta, que es su residencia en Roma. Y un párrafo de la locución de Francisco llamó especialmente la atención porque se refirió a la comunicación hoy con una crítica dirigida a los gobiernos y dio un ejemplo sin aludir a ninguno en particular. Escuchen esto porque realmente no tiene desperdicio. También hoy, esto es textual, en muchos países se usa este método, destruir la libre comunicación. Y dijo, por ejemplo, pensemos, existe una ley de los medios de comunicación, se cancela esa ley, se entrega todo el aparato comunicativo a una empresa, a una sociedad que calumnia, que dice falsedades y debilita la vida democrática. Esto lo describió el Papa Francisco, Jorge Bergoglio, e hizo esta afirmación a partir de un comentario bíblico del libro primero de los Reyes, en el que se narra cómo la mujer de Ahab, rey de Israel, se valió de la calumnia para matar a Nabot y robarle un terreno que ambicionaba el rey. Bien, permítame decir que, así como el Papa hace referencia a esta cita bíblica, y por esas cosas habla de una ley de medios de comunicación, por supuesto no nombra a la Argentina ni al gobierno actual, me recuerda la homilía del cardenal primado de la Argentina, días atrás, en el Tedeum del 25 de mayo, cuando, con la presencia del presidente de la Nación Argentina, habló de otro personaje bíblico llamado Zaqueo. Aclaro que Zaqueo con Z. En fin, interesantes las líneas de reflexión del Santo Padre y de quienes lo representan aquí, en esta República Argentina tan golpeada por los ajustes y por lo que se viene. Siempre Francisco, muy interesante con sus reflexiones, muy agudo. Desde la gente. Las noticias se acumulan, se pierden, se tapan. Desde la gente. Tiempo de análisis. Tal como les anticipamos la semana pasada, nuestra compañera Ana Grondona está en la Universidad de Princeton, desarrollando, como es habitual en ella, una importante labor académica. Y cada vez que Ana se va, tenemos la suerte y la satisfacción de contar en nuestro estudio con el especialista en ciencias políticas Andrés Zeyman. Andrés, un gustazo nuevamente. Y dando pie a tu columna de hoy, hay palabras que se ponen de moda. Una de ellas, de un tiempo a esta parte, es gradualismo o no gradualismo. That is the question, para decirlo en términos shakespearianos, y te escuchamos como siempre con especial atención. Bueno, es un gusto, Edgardo, estar nuevamente aquí contigo, con las oyentes, los oyentes. Y precisamente, ¿no? El presidente ha dicho en entrevistas recientes que se viene menos gradualismo. También ha dicho que el mundo nos pide más aceleración en los cambios. Ay. Entonces, creo que es interesante preguntarnos qué es esto de gradualismo, ¿no? Porque apenas asumió Macri, decían, bueno, gradualismo o shock. Entonces, a mí me interesa poner en coordenadas un poco más generales del proceso político que estamos viviendo en Argentina, esto del gradualismo. Entonces, yo creo que Cambiemos ha presentado algunas novedades políticas en la historia nacional. Una de ellas tiene que ver con que se trata de una experiencia inédita, en tanto es la primera vez en la historia que la derecha pura y dura gana las elecciones, es decir, accede a la dirección del Estado por vía electoral, ¿no? Sin acudir a otras representaciones políticas populares como partidos tradicionales tales como el PJ o la UCR, como sucedió con Menem y de la Rúa respectivamente. Y tampoco acudiendo a los cuarteles, como sucedió en los años 50, 60 y 70. Esta vez la derecha pura y dura arma un partido y gana las elecciones. Al mismo tiempo, otra novedad que aparece en Cambiemos es que no existió una crisis inmediatamente previa a la asunción de Mauricio Macri en el gobierno. Recuerden que la dictadura militar llegó al poder en el año 76, después de la crisis del Rodrigazo. Por supuesto, Alfonsín llegó al poder también después de la crisis de la Guerra de Malvinas. Menem llegó al poder después de la crisis hiperinflacionaria y de los saqueos. Y Néstor Kirchner asume el poder después de la crisis del 2001 y de los asesinatos de Maximiliano Costec y Darío Santillán el 26 de junio del 2002. Mauricio Macri no tiene su crisis inmediatamente previa. Efectivamente, existían algunas tensiones macroeconómicas en el gobierno de Cristina, inflación, restricción externa, pero no hubo una crisis. No hubo una conmoción de la magnitud de las que recién mencionaba, ¿no? Entonces, en tercer lugar, además de esta derecha que gana elecciones, que no asume con una crisis inmediatamente previa, también Macri asume con un elevado nivel de organización popular después de un ciclo de alza de las fuerzas populares y de redistribución progresiva del ingreso después de 12 años del kirchnerismo. Es decir, las relaciones de fuerzas entre clases con las que asume Macri el gobierno son un tanto particulares también en esta experiencia política. Ahora, efectivamente, cuando Macri llega al poder, produce un ajuste fuerte, ¿no? Digo, esta discusión entre gradualismo y shock es un tanto mentirosa, porque si uno repasa medidas como las aplicadas apenas Macri llega a la Casa Rosada, uno puede precisar, por ejemplo, la devaluación de diciembre de 2015, ¿no? 40% que licúa fuertemente los salarios. Uno puede observar que Aranguren, el despedido ministro, en marzo de 2016, a 3 meses de asumido el gobierno Mauricio Macri, anuncia los tarifazos, ¿no? Que también son un shock muy fuerte. Y en tercer lugar, hubo un cúmulo de despidos masivos en el esfera estatal que vino acompañado también de despidos en el sector privado. Sin embargo, en los términos en los que hubiese deseado producir el ajuste a la derecha, ¿no? Y esto hay que tenerlo en cuenta, y ahí entran las relaciones de fuerza, ¿no? Podemos decir que fue un ajuste que tuvo, entre comillas, cierta moderación, si uno tuviese en cuenta precisamente lo que hubiesen querido hacer si hacían el ajuste que tenían las intenciones de llevar a cabo. Y en ese sentido, cuando hablamos de la moderación, muy entre comillas, hablamos de una continuidad en determinadas políticas sociales que produce contención social, la realización de un cúmulo de obras de infraestructura que generan empleo, que producen gasto del Estado, que generan un efecto de demanda agregada en la economía. Y en tercer lugar, también el impulso del crecimiento económico a través de la obra pública en el año electoral, ¿no? El 2017 fue un año de crecimiento, no solo por la comparación con el 2016, que fue de recesivo, sino también porque el gobierno hace una apuesta de inyectar recursos, créditos, etcétera, para alimentar la economía en un año electoral. Al mismo tiempo, a diferencia del 2016, se trata de paritarias que corren en el 2017 más al galope de la inflación, ¿no? Exactamente. Precisamente con el objeto de producir un signo distributivo en un año electoral. Son de derecha, pero no son sonsos. Exactamente. Y esto, creo yo, está entre comillas moderación, tiene que ver con lo que decía antes de la inexistencia de una crisis previa y las relaciones de fuerza, que creo yo son la verdadera pesada herencia que tiene este gobierno. Cuando todo el tiempo presenciamos movilizaciones de masas, gremios que en muchos casos, no así en otros, se enfrentan al techo salarial que plantea el gobierno, movilizaciones de los movimientos sociales, el movimiento feminista, los organismos de derechos humanos que rechazan el 2x1, esa es la verdadera pesada herencia que recibe el gobierno de Macri. Ahora bien, en enero se aparece el agotamiento de la posibilidad de acudir a los mercados para sostener el ciclo de endeudamiento externo que garantizaba el gradualismo, que garantizaba la inversión estatal en pos de producir esta moderación en el ajuste. Entonces aparece en mayo intempestivamente, en una celeridad que asume el proceso político, el anuncio del endeudamiento y el retorno al Fondo Monetario Internacional. Entonces ahí es donde aparece el freno de gradualismo. ¿Por qué? ¿Y qué significa esto? Que ahora el gobierno va a tener un freno, va a tener una limitación, va a tener un achicamiento muy fuerte en los márgenes de ejercicio de la política en el plano interno, porque el comando de la política económica va a estar al mando de los tecnócratas del Fondo Monetario Internacional. Este freno al gradualismo va a significar más ajuste, más achicamiento de la faceta bienestarista del Estado y promete una verdadera profundización de esta política de redistribución regresiva del ingreso que ha llevado a cabo el gobierno. 2019 falta mucho, hay que tener cuidado, no hay que hacer hipótesis economicistas de creer que por esto necesariamente el gobierno se cae, que por esto necesariamente el gobierno perderá las elecciones, pero sin lugar a dudas, esta política de ajuste que va a tener que llevar a cabo en este año y medio que restan para las elecciones presidenciales que vienen, va a asignar el proceso electoral que se va a llevar a cabo en el año 2019. Como siempre, brillante, Andrés, nos has dejado muy preocupados por lo que se viene, pero la única verdad es la realidad, como se dijo alguna vez. Bueno, la semana que viene te tenemos nuevamente acá en el estudio. Será un gusto. Así que veremos la evaluación de lo que habrá de ser el paro de este lunes y sacaremos algunas conclusiones. Andrés, un gusto, y les recordamos a nuestros oyentes que hemos dialogado con Andrés Zeitman, que es integrante del equipo de investigadores del Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini. Solidaridad, cooperativismo, ayuda mutua, Desde la Gente. El programa de la economía solidaria. Ayer se inauguró la muestra colectiva Fragmentos Resignificados, integrado por Alicia Benítez, Hilda Crobo, Silvio Fishbein, Yvonne Jacob, Alicia Kejillian, Guillermo McLuhlain y Carlota Petrolini. El colectivo Poéticas Divergentes desarrolla un hacer en el que conviven diversas posturas estéticas y disciplinas. En ese devenir, asumen ahora el interrogante entre la relación del fragmento con la totalidad que hemos determinado a partir de nuestra subjetividad. El sentido del fragmento no es el mismo para todos. Puede ser una obra autónoma, trozos de obras anteriores o desechadas, elementos de la naturaleza o urbanos, o abrir la puerta a lo aleatorio. ¿En qué medida el fragmento puede asumirse como una nueva totalidad? Ese es el desafío grupal, encontrar nuevos caminos que aguardaban ser descubiertos. Con entrada libre y gratuita, la muestra puede verse en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Muchachos, llegó la cuenta, dividamos. Mirá que yo no tomé vino. Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo? ¿Sí? ¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado? Claro, el que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh? Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredicop.coop. 1, 2, 1, 2, 3 y... Estamos, participamos, incidimos, tomamos la palabra, resignificamos, resistimos y aportamos. Hacemos... Visión de Género. Una mirada común y crítica sobre lo que nos pasa. Buenos días a todos, ¿cómo estamos? Estamos entrando en Visión de Géneros en nuestro espacio, como cada sábado acá, en Desde la Gente. Y en estos buenos aires, en estos momentos de reflexión, de visibilización, de este momento tan propicio para hablar de feminismo, abortos, cuerpos gestantes, ¿por qué no también hablar de diversidades? Y sobre esto queríamos centrarnos hoy, sobre todo sobre un libro en particular que nos llamó mucho la atención. Lo tenemos en mano y tenemos a uno de sus autores, que es Nicolás Cuello, que es escritor, además es investigador del CONICET, que junto a Laura Contreras han escrito y recopilado material para Cuerpos sin Patrones, resistencias desde las geografías desmesuradas de la carne. Así se llama el libro que te queremos recomendar hoy. Nicolás, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buen día, ¿cómo va? Bien, Nicolás, bueno, acá tenemos el libro que lo estamos leyendo y creemos que es muy interesante para que nuestros oyentes conozcan, así que quiero que nos cuentes de qué se trata Cuerpos sin Patrones. Cuerpos sin Patrones es un libro que editamos hace ya 2 años por la editorial Madre Selva, una editorial de carácter anarquista, feminista. Y es un libro, es una compilación de escritos, traducciones que hicimos junto a Laura Contreras, una amiga, compañera, activista de diversidad corporal, que básicamente es una suerte como de herramienta introductoria para lo que son algunos debates en torno a las discusiones locales y globales que están problematizando y politizando las corporalidades gordas y la diversidad corporal en general. El libro es como un, si se quiere, una primera radiografía de lo que hace ya un par de años veníamos haciendo muy pocos activistas acá en Buenos Aires y en otras provincias del país, y también en Chile, en Tenerife, en Barcelona, y resultó eso, resultó como una primera instancia de sistematización de las primeras discusiones que estábamos teniendo un montón de personas, que estábamos tratando de pensarnos políticamente como gordos, como gordas, y también empezar a salir de ese lugar de herida social, de ese lugar de reducción a nuestra experiencia y empezar a objetivar políticamente nuestra experiencia en el mundo para poder entender de qué se trata los sistemas de patologización, criminalización, estigmatización sobre la diversidad corporal en general, pero en particular sobre las opresiones que priman en torno a la gordura. Y es un libro interesante, tiene como algunos escritos, tiene escritos de Laura, escritos míos, de Lux Moreno, de Lucrecia Mazón, Canela Gabriela, y después sí tiene toda una segunda parte, que son traducciones que hemos hecho durante ya muchos años Laura y yo. El libro es el resultado de un trabajo que ya en el momento de 2010 veníamos sosteniendo con Laura, que eran conversaciones, intervenciones públicas, posteos, imágenes, lecturas en espacios contraculturales, ¿no? Artísticos, donde estábamos empezando a tejer públicamente esta noción politizada sobre la experiencia de ser gordos. Uh-huh. Y bueno, entonces en esa segunda parte del libro, que para mí es interesante, también tiene como un vector de pedagógico importante en términos sobre todo historiográficos, hay un conjunto de traducciones que lo que hacen es recapitular la historia de lo que se entiende por el movimiento del activismo gordo o de la diversidad corporal, cuyos orígenes están, digamos, se arrastran hasta los años 70 en ese mismo caldo de cultivo que dio espacio para el pensamiento antipsiquiátrico, para el pensamiento feminista radical, para el pensamiento liberacionista sexual, digamos. Entonces, a nosotros nos resultaba bastante importante poder compartir este conjunto de traducciones para seguir insertándonos en una genealogía ampliada, para no empezar de cero, ¿no? Que es un problema bastante típico del trauma postdictatorial en este país y sobre todo de las agendas del neoliberalismo, ¿no? En algún sentido, una primera imagen de época con las primeras reflexiones que teníamos como activistas, donde definimos qué entendemos por gordofobia, qué entendemos por el dispositivo de la dieta, qué entendemos por la industria médico-clínica, ¿no? Y nuestra experiencia con todos estos artefactos de opresión, y un conjunto de herramientas y traducciones que nos situaban históricamente en esa discusión con anterioridad. Muy muy completo las temáticas que abordan. Y hablando de tiempos, ¿crees que es un momento propicio para visibilizar la diversidad corporal? Digo, propicio por el auge, por lo que estamos viviendo con respecto al feminismo, los debates del aborto, los cuerpos gestantes. Sí, pero sin duda el feminismo tuvo una relación con el activismo gordo en los años 80, eso es algo que trabaja mucho Laura Contreras, y que va a salir próximamente en un segundo libro que estamos preparando. Las relaciones del feminismo y el activismo gordo son relaciones históricas, ya han tenido modos de contacto. El feminismo no siempre supo dar una respuesta políticamente consciente sobre lo que implica la gordura, sobre lo que implican los sistemas de opresión específicos sobre la gordura, ¿no? Hay algo que nosotros, no todos los feminismos pudieron saber contener esa pregunta política que las activistas vienen haciendo desde ya hace mucho tiempo, y mucho de la preocupación en torno a la diversidad corporal quedó reducida durante mucho tiempo a la lógica del empoderamiento, a la lógica del aceptate vos misma, a la lógica de el amor propio es lo que tenemos que amar nuestros cuerpos para poder superarnos, tenemos que dejar de hacer dieta y querernos tal como somos porque esa es la belleza antipatriarcal. Y en realidad no se trata solamente de eso. Hay algo que ese discurso un poco territorializa que tiene que ver con exigir a las personas gordas voluntad, exigir a las personas gordas que sean buenas empresarias de su propia autoestima para poder solucionar algo que es estructural y que es macropolítico, que es la especulación de los dispositivos médico-clínicos, de la industria farmacéutica y de ese, digamos, de ese modelo de control, de ese dispositivo corporal que es una forma de control que opera en el mundo, digamos, que es lo que nosotros con Laura decimos cuando definimos este momento actual del neoliberalismo como un neoliberalismo magro, es una pieza central, claro, de cómo funciona un régimen de productividad social, ¿no? La gordura, la estigmatización sobre la gordura no es un caso de discriminación, no es solamente una conversación que gira en torno a cómo es discriminada la diferencia. La opresión sobre la gordura tiene raíces económicas, políticas y médico-clínicas, ¿no? Que tienen que ver con las formas de castigo, las formas de premiación, las formas de producir cuerpos productivos, ¿sí? Exacto. Entonces, el estigma sobre la gordura lo que opera es como un fantasma que regula, ¿no?, el deseo de las personas por ser productivas, por ser buenas empresarias de sí mismas, por tener una buena apariencia, y todo ese artefacto que lo que hace es producir consumo o de dietas o consumo de objetos, y al mismo tiempo restricción, ¿no? Restricción de otros consumos, restricción de algunas otras experiencias y restricción también del tipo de cuerpo. Eso es un poquitito más complejo. Ahora, digamos, en la coyuntura en la que estamos, a veces es difícil poder hacerle lugar a la cuestión del activismo gordo como una pregunta que nosotros insistimos tiene que ver con una genealogía político-económica, ¿no? Uh-huh. Hay los sistemas de opresión sobre la gordura son sistemas de patologización, o sea, organismos internacionales que construyen la diferencia corporal que marcan los cuerpos gordos como una enfermedad. Algunos, porque tampoco hay criterios unívocos, tampoco hay consenso internacional. Uh-huh. Lo que sí produce esta coyuntura es que nosotros estamos pudiendo tener espacios para hablar sobre autonomía corporal, ¿no? Que eso, en ese sentido sí podemos vincularnos con esta coyuntura que abre el aborto, que tiene que ver con la autonomía del cuerpo. Nosotros somos un activismo que nos enmarcamos en alianzas con otros cuerpos impropios. Diversidad corporal no solamente refiere a la gordura, sino que también refiere a las personas diagnosticadas con cuadros autoinmunes, personas con diversidad funcional, personas intersex, personas trans, las trabajadoras sexuales. Somos personas que estamos pensando de qué manera nuestro cuerpo y los sistemas de opresión y control y patologización sobre nuestros cuerpos nos permiten pensar políticamente nuestra experiencia. A todos nuestros oyentes, más claro, imposible, como nos explicaba Nicolás Cuello, todo este tema de la diversidad corporal y cómo todas estas temáticas políticas, económicas, sociales están reunidas en este libro que queríamos hoy visibilizar, compartir, comentar, difundir y recomendar, que junto a Laura Contreras escribieron juntos, y se llama Cuerpos sin patrones, resistencias desde las geografías desmesuradas de la carne. El libro está a la venta hace 2 años ya, así que, Nicolás, nosotros agradecemos muchísimo tu tiempo, que nos hayas prestado y explicado tan claramente de lo que se trata, todo lo que tenés, lo que tienen para decir en este libro, que es altamente recomendable, así que por favor lo pueden adquirir en cualquier librería, está en todos lados. Muchas gracias por el espacio para poder contar sobre ese librito. Como bien decís, está en librerías y también si lo googlean y no tienen dinero, lo pueden encontrar online. Nosotros siempre decimos, apoyemos la producción intelectual independiente, autónoma, libre, progresiva y desde abajo. Es verdad. Quienes quieran acceder a ese material porque tienen restricciones económicas, también hay versiones que están dando vueltas en internet, así que hay palabras para todo eso. Sí, sí, está liberada la versión, está allí, la puedes leer perfectamente online. Nico Cuello, muchas gracias. Un abrazo. Un beso enorme. Hablábamos con Nicolás Cuello, que es escritor e investigador del CONICET, que junto a Laura Contreras escribieron Cuerpos sin patrones, resistencias desde las geografías desmesuradas de la carne. Esta columna termina, Desde la Gente sigue. Hemos elegido cerrar con un tema musical, en este caso, Gente que no, versión Miss Bolivia. Hay gente mentirosa, gente policía, hay gente de mierda y gente que no, gente que no. Gente que te dice que tenés que estudiar. Gente que te dice que tenés un problema existencial. Y gente que no. Gente que no. Gente que no. Para bailar con Miss Bolivia. Guacho, guacha. No quiero ser un yuppie con plata. No quiero ser un hippie ni un punk. No quiero que me llenen la cabeza con mierda. No quiero que me digan lo que debo pensar. Pensar. No quiero pensar. Gente que no. Gente que no. Desde la Gente. Desde la Gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Yeah. Conducción, Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Política y Sociedad, Ana Grondona. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Géneros, Paula Aguilar, Marta Gaitán y Mariana Anzorena. Producción, Ernesto Horvat y Daniela Loarenga. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Martín Cortés es doctor en Ciencias Políticas y coordinador del Departamento de Estudios Políticos del Centro Cultural de la Cooperación. Forma parte del elenco, permitime decirlo, Martín, claro que de sí. Jóvenes talentosos que integran el Centro Cultural fundado por Floreal Gorini allá por 1998 y que habita en esta sede emblemática de Avenida Corrientes al 1500. Martín, un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias. El panorama de aquí para atrás es complejo, pero el que se viene es más complejo todavía. Este lunes va a haber un paro, hay protestas sociales diversas, se viene un ajuste aún más intenso, más agudo. Como suele decirse, van a poner el cuchillo hasta el hueso, a partir del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Dicho esto, como títulos introductorios, te escuchamos atentamente. ¿Cómo ves el panorama? Bueno, sí, diría efectivamente el panorama es complejo hacia adelante y creo que eso se vincula con la acumulación, con la complejidad del panorama hacia atrás también, ¿no? Porque nosotros asistimos a la acumulación y diría casi explosión de una cantidad de tensiones que vienen creciendo desde la propia asunción de este gobierno, ¿no? Sobre todo porque el gobierno llega aquí con el propósito, entre otros, desarticular cierta relación de fuerzas sociales y políticas, cierta acumulación de fuerza social y política que venía del proceso anterior, independientemente de si esas fuerzas se reconocieran abiertamente como kirchneristas, pero en términos de conquistas de derechos, de avances y demás. Y el gobierno viene un poco para desarticular eso, y sin embargo no logra hacerlo en ningún momento, logra efectivamente avanzar en algunos bueno, en lo que fue llamado gradualismo, digamos así. Logra avanzar, pero no logra desarticular esas fuerzas. Y paradójicamente, lo que utiliza, lo que le permite seguir avanzando, aunque no logre desarticular la relación de fuerzas, es lo que me parece es la verdadera pesada herencia, entre comillas, que es el hecho de haber recibido un país desendeudado, ¿no? El gobierno, a través de la emisión de deuda, logra cubrir lo que no puede cubrir con el ajuste que necesitaba hacer desde su perspectiva, ¿no? Entonces, esas tensiones se fueron acumulando y lo que, de algún modo, estamos asistiendo es a cierta explosión de esas tensiones. Que el gobierno, por supuesto, no sale de esa encrucijada cambiando su programa, sino profundizándolo, pidiendo más deuda y condicionando todavía más su programa a través de ahora la presencia del Fondo Monetario. Sin embargo, si esa relación de fuerzas sigue allí, digamos, y evidentemente está agudizándose, hay cada vez más protesta, más movimiento, diría que la situación está bloqueada en ese sentido y que hay algo de incertidumbre, ¿no? Hay un interrogante inevitable mirando al presente y con vistas también al año próximo, que es un año de elección presidencial, un año casi diría decisivo, ¿no?, acerca del porvenir inmediato de la República Argentina. En ese sentido, el panorama de la oposición todavía aparece, por así decirlo, vidrioso. ¿Cómo lo ves? Sí, totalmente. Sí, ahí me parece que ese es un tema muy importante, porque hay ciertas posiciones que circulan incluso desde lugares de oposición que confían, me parece, demasiado en la crisis económica, ¿no? Es decir, confían en la crisis y manejan hipótesis de derrumbe, etcétera, más helicópteros. Allá de helicópteros y demás. Y me parece que no estamos de ningún modo asistiendo a eso. El gobierno mantiene un núcleo duro de apoyo, aunque haya efectivamente descendido, lo mantiene y le ofrece una cantidad de respuestas a la crisis que no son económicas, pero que son respuestas, ¿no? En esto, este es un problema general. La derecha también ofrece salidas a la crisis y en general no le ha ido mal ofreciéndolas, ¿no? Digo, salidas que pueden ser por medio de discursos xenófobos, racistas, críticos de toda una cantidad de lugar, de posiciones, de formas de acción del Estado, a los planes, etcétera, etcétera. Es decir, responsabilizando a determinados sectores situados de la población. Y lo está haciendo con relativo éxito, por lo menos para lo que se suele llamar el núcleo duro. Entonces no estamos frente a una hipótesis de derrumbe, por lo cual la salida es política, la única salida es de articulación política, no es de esperar que esto se caiga por su peso. Y en ese sentido sí, me parece que hay cierto, está tardando la oposición en articularse. Creo que en los últimos meses ha empezado a formarse ciertas discusiones interesantes, ciertos planteos en torno de las hipótesis de unidad, etcétera, que supongo se irán acelerando hacia el año que viene. Ahora, me parece que ahí el gobierno tiene una doble estrategia, que es, porque nosotros lo que asistimos es a una gran movilización social, ¿no? Que es además una característica argentina, digamos así, que es, ¿no?, siempre mucha gente en la calle, grandes movilizaciones, etcétera, grandes organizaciones sociales, y el gobierno eso de alguna manera lo acepta como un hecho. Frente a eso se comporta, por un lado, tratando de negociar algunas cosas, por otro, también con dosis de represión que podemos suponer además irán creciendo. Pero lo que el mayor problema que tenemos es la dificultad para que esa movilización social se traduzca en fuerza política, ¿no? Se traduzca en alternativa política. Y ahí me parece que el gobierno ataca permanentemente. Ahí sí, cada vez que hay una posibilidad de articulación política, ataca a través de sus espadas de siempre, medios, la justicia incluso. Bueno, hemos asistido a la intervención del PJ, el encarcelamiento de opositores o persecución judicial. Es decir, sobre la posibilidad de articulación política trabaja muy, muy consistentemente, y eso me parece que es una cosa que también demora la posibilidad de producir esa discusión hacia la unidad, digamos. Sin duda, hace muchos años un asesor del instituto, un querido amigo recordado, ya no está con nosotros, Oscar Carnota, nos decía que el hambre puede provocar rebelión, como ha sucedido tantas veces, pero nunca la revolución. Decía con acierto, porque la revolución o los cambios profundos no vienen de la panza, vienen de la cabeza, ¿no es cierto? Sí, sí. Hay algunos indicios, hay algunos actos. Acá en la ciudad de Buenos Aires se va a instalar, todo indicaría que es así, la candidatura de Agustín Rossi. Va a haber un acto el sábado de la semana que viene en Atlanta, integrado por dos fuerzas políticas. Por un lado, la corriente de la militancia, que lidera Rossi, y el Partido Solidario, que lidera a Carlos Heller. Son indicios, pareciera que es uno de los primeros actos políticos que se hacen acá, y creo que desde el punto de vista del momento en que se realizan es oportuno. Habrá que ver qué otras fuerzas políticas también se expresan, y lo más importante sería ver si convergen en un espacio común, ¿no? Esto parece un poquito complicado, por lo menos mirándolo en cuanto a cómo se presentan los datos en este mismo momento. Evidentemente la figura de Rossi es una de las primeras que se va constituyendo como alternativa, digamos así, más próxima a la figura de Cristina, digamos. ¿No? Pareciera que tiene el aval de Cristina. Me parece bien, igual, por lo menos me parece bien que Cristina todavía no haga explícito eso, porque puede ser también, puede ser un peso también para él. Mejor que él intente construir sus articulaciones. Me parece que es un momento, como decía Néstor en su momento, de que florezcan mil flores, ¿no? Pero creo que el momento agudo va a ser el de discusión con el peronismo no kirchnerista, ¿no? Ahí está la figura de Felipe Solá, que empieza a emerger también. Hay que ver qué pasa con la CGT, ¿no? Que bueno, ahora viene el paro el lunes, pero además en agosto hay elecciones. La figura de Palazzo junto con la de Moyano aparecen difícil, pero con una alternativa, como una alternativa, digamos así, a la gestión actual. Y también creo que allí el movimiento social, digamos así, va a tener un peso muy importante, ¿no? Sobre todo porque además se está ahora aproximando al movimiento obrero organizado, ¿no? La CETEP, cuya cabeza más visible es Juan Grabois, ahora pidió la incorporación a la CGT. Me parece que hay una serie de movimientos que confluyen hacia un escenario de cierta discusión común. No va a ser fácil y no sé si se va a resolver simplemente con unas PASO, digamos así, ¿no? Yo diría que la crisis económica permite cierta... abre los oídos, ¿no? Permite que se escuchen más propuestas alternativas, pero nada más que eso, diría, ¿no? O sea, no le pondría más fichas que la posibilidad de salir a hablar, de salir a convencer, de salir a mostrar otros proyectos posibles, etcétera, ¿no? Entonces, esa crisis y la agudización o no de esa crisis va a poner también ciertos tiempos a la discusión política. Vos hacías referencia a la CGT, su papel actual y su futuro, y este paro del próximo lunes indica que la dirigencia sindical ha recibido presiones de las bases en este contexto tan difícil. Es un paro un tanto dominguero, a mi modesto entender, se hace un lunes, inmediatamente después del fin de semana, sin movilización, pero no deja de ser una señal de que hay intención de expresar a través de la central obrera y de otras expresiones gremiales una oposición. Vamos a ver cómo esto se desenvuelve, ¿no? Sí, efectivamente, yo coincido totalmente con esa caracterización. Creo que es un paro empujado desde abajo, y en el cual la conducción de la CGT intenta a la vez dar algo a ese descontento generalizado que hay en las bases, que es lo que explica el carácter, como vos decís, dominguero del paro, porque me parece que después de aquel acontecimiento que quedó en la memoria de todos, las bases subiéndose al escenario de la CGT, pone la fecha, el atril, la conducción huyendo por las calles del centro, y ellos no están dispuestos a confrontarse con esa escena una vez más. Y me parece que en una movilización es lo más probable esa escena, sin lugar a dudas, porque hay mucho descontento, y la mirada general sobre esta conducción de la CGT es que es digamos así, medita demasiado sus medidas de protesta, ¿no? De todo el panorama extremadamente complejo y dinámico, a su vez, lo que queda más claro es que a partir del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, además ya lo advirtieron las autoridades, el propio presidente de la Nación, el ajuste que se viene va a ser despiadado. Y ahí veremos cómo estos oídos, como vos bien decías, se abren a escuchar alternativas y sobre todo la voluntad política de sumar y multiplicar en función de poner un freno y de presentarle a la sociedad, sobre todo el año que viene, en el marco de las elecciones presidenciales, una alternativa viable, creíble. Pero claro está que el acuerdo con el fondo trasciende al gobierno, sí, que va a terminar el año próximo y abarca futuras autoridades nacionales. Así que estamos en un escenario extremadamente complicado. Sí, sí, yo diría dos cosas sobre eso. La primera, me parece que vamos hacia un escenario de mayor conflictividad social. Por esto que decía al principio, porque las fuerzas sociales siguen activas, están cada vez más activas, y la propuesta del gobierno es más ajuste. Entonces vamos a un escenario de mayor conflictividad, un segundo semestre que va a venir por el lado del conflicto social, me parece. Y respecto del fondo, sí, efectivamente, allí vienen condicionamientos que van a durar, y por eso solamente me parece bien que hay una serie de discursos que empiezan a surgir en algunas figuras de la oposición, que es las de si esto no pasa por el Congreso, será un tema a ser discutido a futuro. También el pedido de que ciertos dirigentes, ciertos ministros o ministros salientes rindan cuentas ante la justicia por los conflictos de intereses manifiestos que existen. Parece que hay que empezar a poner sobre la mesa la dimensión, digamos así, delictiva de este proceso político, y esa herencia que quieren dejar para el futuro, sin lugar a dudas, estaría dentro de esa dimensión, ¿no? Voy a hacer un comentario final al término de este reportaje, que no tiene nada que ver con el contenido de lo que hemos hablado, sino con la serenidad y profundidad con la que nuestro interlocutor, lo cual habla muy bien de su formación teórica esa capacidad de hablar de temas extremadamente complejos con una serenidad que nos transmite también una cierta calma a pesar de lo que se viene y de lo que estamos viviendo. Vamos a recordarle entonces a nuestros oyentes que hemos dialogado con Martín Cortés, que es doctor en Ciencias Políticas y coordinador del Departamento de Estudios Políticos del Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. El próximo viernes se llevará a cabo en el Centro Cultural de la Cooperación una conferencia con posterior charla-debate sobre un tema que nos interpela a todas y todos. El título del ciclo, Conversaciones en torno al aborto, diálogos desde la literatura, la filosofía y los feminismos. En ocasión de la reimpresión de Código Rosa, Relatos sobre abortos de Diana Belfiori y la publicación de Aborto, aspectos normativos, jurídicos y discursivos, compilados por Daniel Boudian. Participan Selva Almada, escritora, autora de Chicas Muertas, una no ficción sobre femicidios ocurridos en los años 80, Claudia Anzorena, feminista integrante de La Malona de Mendoza, Diana Belfiori, feminista y escritora, Laura Klein, poeta, filósofa y ensayista, autora de Entre el crimen y el derecho, el problema del aborto, Tununa Mercado, escritora, autora de Canon de Alcoba, La letra de lo mínimo, entre otros, Elsa Schwarzman, feminista, docente de la Facultad de Ciencias Sociales, Naila Luz Bacaresa, doctora en Ciencias Sociales por la UBA. El encuentro con entrada libre y gratuita será este viernes a las 18 en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543. Desde la gente. Desde la gente. Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas. Le decíamos al comienzo de nuestro programa de hoy que lo íbamos a invitar a escuchar una entrevista que seguramente los va a interpelar. Escuchen atentamente los conceptos, la idea de organización del entrevistado, la lectura que hace de la situación. El registro se obtuvo al borde de un corte de la autopista Buenos Aires, La Plata. Lo primero que hace el entrevistado es explicarnos la razón de la medida de fuerza. Bueno, hoy estamos alrededor de 800 compañeros cortando la autopista Buenos Aires-La Plata. Es un bloqueo importante porque bueno, acá se encuentra el peaje que pertenece a uno de los dueños de los grupos económicos, Macri. Y bueno, es una gran presión hacia el gobierno que durante todo este plan de lucha que estuvimos haciendo hasta ahora no viene dando respuestas. Es la sexta vez que salimos por el mismo reclamo y el gobierno lo único que ofreció fueron negociaciones sin ningún resultado. Y todavía los compañeros ahí tienen mucha bronca y están a la espera de alguna respuesta concreta. Entonces nos vemos en la obligación de tomar este tipo de medidas mucho más fuertes que las anteriores para ver si podemos ganarle esta pulseada. En la situación que se está viendo hoy en el país, el gobierno opta por no darle la espalda a los movimientos de los humildes, digamos, a todos los sectores más bajos, y lo que pretende es seguir golpeándonos. El gobierno opta por darle la espalda a los más humildes, dice, desde la tranquilidad en su narración al saber de la justicia de su pedido, en una medida consensuada en una asamblea popular que le da legitimidad a la protesta. A la hora de analizar qué es lo que puede venir en un futuro inmediato, el referente popular no duda en denunciar que el gobierno lo que hará es incrementar la represión. Creemos que una nueva estrategia represiva se está dando el gobierno hacia los sectores en lucha. No es casualidad, nosotros lo que vemos que si quieren seguir implementando el modelo económico que están llevando adelante, ahora con mucha certeza porque está la puja entre los sectores financieros, el empresariado nacional y los sectores organizados que luchan, los tipos tienen que resolverlo de alguna manera, y hacia los sectores que luchan por lo que están optando es por elevar la vía represiva. La certeza de que se vendrá más represión no para la organización popular. Al contrario, según analiza el entrevistado, es la única manera de cambiar la situación que se está viviendo. Creemos que cortar rutas es un símbolo de enfrentamiento directamente con el poder. El mismo poder que todos los días nos está cagando de hambre, que todos los días hace que se mueran los pibes, que todos los días hace que en los hospitales no haya remedio, que todos los días hace que la educación sea mucho más baja, porque sabe educándonos podemos hacerle frente con conocimiento. Bueno, ellos no pretenden que no lo tengamos. Entonces creemos que cortar rutas es hacer un esfuerzo y una acción para poder cambiar la situación en la que estamos viviendo. Hay un montón de cosas para cambiar acá en la Argentina y creemos que cortando rutas y utilizando otros métodos, por supuesto, de lucha, es de la única forma que se pueden cambiar las cosas acá en la Argentina. Pero el militante no hace una lectura idílica de esa lucha y sabe que si no hay una organización de los distintos sectores que se oponen a las medidas neoliberales implementadas, la pelea es muy desigual. El gobierno sigue, es un gobierno mucho más duro, que sí quiere seguir implementando un plan que va en contra de nuestros intereses, y que en ese sentido creo que todos entendemos que la unidad es lo único que nos va a fortalecer, lo único que va a lograr que salgamos adelante. Creo que esto que se está tratando de hacer, la coordinación entre las luchas que está habiendo, no tan sectorizada como fue en la década del 90, principios del 2000, pero creemos que una unidad real, no solo una coordinación de acción, pero sino una unidad real entre los movimientos que luchan con un objetivo en común, que es confrontar con el gobierno para que sea, no para que siga, dando migajas, sino para que, digamos, no depositar las expectativas en ello, sino nosotros poder ser parte de esa, de esa realidad que nosotros vamos cambiando, nosotros decidir y nosotros llevarlos adelante, pero en unidad. En unidad y con una acción con la acción concreta. Creemos que la única forma de cambiar la situación, pero creo que hoy por hoy el camino que tenemos que tener es el tema de la unidad y de la pelea por un solo objetivo en contra de los sectores que están amenazando nuestros intereses hoy por hoy. En unidad y con acción concreta contra los sectores que están amenazando nuestros intereses hoy por hoy, decía el entrevistado, en un hoy que no es hoy, pero que bien podría serlo. La voz, el análisis, la tranquilidad a la hora de explicar el cuadro de situación corresponde a Darío Santillán, ese joven militante del MTD que fue asesinado el mismo día que Maximiliano Costecchi, el 26 de junio de 2002. Ese día varias organizaciones planearon una movilización masiva, cuyas consignas eran aumento general del salario, duplicación en el monto de los subsidios para los desocupados, más alimentos para los comedores populares y solidaridad con la fábrica ceramista Sanón ante el peligro de ser desalojada. Por entonces era presidente de la Nación el doctor Eduardo Duhalde. Casi el 52% de la población, más de 18 millones de personas, se encontraban por debajo de la línea de pobreza y la cantidad de indigentes había aumentado en los primeros 5 meses de ese año un 42%, casi 8 millones de personas. En respuesta a la movilización, el gobierno había organizado un vasto operativo policial que esperó a los manifestantes en el puente Avellaneda, paso obligado para ingresar a la ciudad de Buenos Aires si se viene desde el sur. Allí, la Policía Federal, la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina reprimieron. Hubo más de 30 heridos y 2 asesinados. Maximiliano Costecchi, de 22 años, y a quien escuchábamos, Darío Santillán, de 21 años. Escribió el poeta Leónidas Lamborghini. Dice Santillán, vi a Costecchi caer ensangrentado y acudí a cubrirlo. Caí como él, muerto por la jauría policial. Ni muertos ni vivos, ahora nos vemos en la memoria del puente que cortamos, haciendo memoria como hacíamos pan, contra el olvido que nos pide paso. Y también dijo, pero con música, Jorge van der Mole, en este tema al que llamó Junio, como el mes en el que asesinaron a Costecchi y Santillán. Dedicamos este programa a la memoria de estos mártires de la lucha popular, Costecchi y Santillán. Y nos despedimos hasta la semana que viene. Chau. Lo que va a pasar hoy pasó hace tanto. Me desperté diciendo esta mañana. No vi las predicciones del espanto que le arrancaba el sueño mi palabra. En este invierno que pega tan duro, está lejos tu boca que me ama, y se me desdibuja en el futuro, y junio me arde rojo aquí en la espalda,